Hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Para mí esta es una celebración especialmente querida, porque pienso que cualquiera que profundice en lo que es el cristianismo, profundizará en lo que es la cruz, el sacrificio de la cruz. Cristo redimiéndonos, la humanidad de Cristo sufriendo para pagar la deuda. En ese sentido, me gusta tanto al lado de los caminos, en las plazas, en tantos lugares de las ciudades y pueblos y campos, ver cruces, un recuerdo constante de nuestro Señor Jesucristo redimiéndonos, el símbolo del cristianismo. La cruz es el símbolo del cristianismo. En la cruz está resumido el mensaje del Evangelio. Dios quiso que resucitara su Hijo, pero lo hizo solamente para que lo viéramos, para que nos convenciéramos de que el mensaje anterior era cierto y de que la redención en la cruz, el sacrificio de la cruz, había hecho su efecto. Para eso resucitó Cristo. Pero la redención estaba hecha en la cruz. ¿Podría no haber habido resurrección y que le hubiera dejado todo a la fe de los apóstoles? Mucho más sabio es el actuar de Dios tal como lo ha hecho. Pero si lo hubiera hecho del otro modo, hubiéramos sido redimidos también. Podría no haber resucitado y saber que su mensaje era cierto por los milagros de los apóstoles. Perfectamente podría haber sido así. Pero hasta la resurrección se entiende desde la cruz. Y la cruz se entiende por el mensaje que estuvo predicando durante 3 años. Todo tipo de cruces me gustan. No os oculto que las que más son las góticas, las preciosas cruces góticas o neogóticas. Y con un cierto orgullo puedo decir que aquí en España tenemos la cruz más grande del mundo. Impresionante, la del Valle de los Caídos. Verdaderamente, cuando uno está ante esa mole de piedra que se eleva hacia los cielos, es algo que siente la presencia del rotundo símbolo de la redención delante, de un modo tan poderoso. En una piedra, además, en la que se resaltaron los distintos sillares para que se pudiera ver su fortaleza. La cantidad de toneladas que pesa y todo para que el hombre diminuto que la contempla desde debajo de la montaña pueda ver ese símbolo en su grandeza, en su inmensitud. Al ver esa cruz uno dice, qué grande es el misterio de la redención. Los hombres lo han hecho de un modo visible a través de esta obra de arte, porque su diseño es precioso. No es una simple cruz, tiene unas aristas, unas curvas. Costó mucho tiempo hacer ese diseño. Yo vi en un libro todos los bocetos anteriores, se llegó a ello después de mucho tiempo, de muchos bocetos. Y uno dice, sí, qué importante es la cruz de Cristo. Ningún cristiano, pienso, que viva profundamente la fe, querrá dejar de tener en su casa una cruz. No es obligatorio, por supuesto, pero Es algo que me da la sensación como que lo pide el interior, el tener una bonita cruz en casa. Algo que nos recuerde lo horrible que es el pecado y lo mucho que nos ama Dios. Lo mucho que se ha pagado por nosotros para que no caigamos y hasta qué punto nos ama Dios. Y además, si vamos con problemas a Dios, si rozamos delante de la cruz, pues claro, decimos, sí, mis problemas pueden parecerme muy grandes, pero claro, al lado de tú en la cruz no es nada. Pues que en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz meditemos acerca de cómo en ese momento de la redención la humanidad entra en una nueva etapa y la historia se divide, queda dividida desde el nacimiento de Cristo hasta la resurrección. Realmente ese es el gozne en el que gira toda la historia de la humanidad. Que vivamos como hombres de la nueva alianza y no como paganos de antes de la venida del Mesías a este mundo.